tengo una forma para escapar de mi infierno. Versos, notas y un cuaderno. Hoy solo tengo una forma para escapar de mi infierno. Versos, notas y un cuaderno. Y un cuaderno. Siguen los sueños soñándome a través de ese abismo de luz infinita. Y siguen mis pasos y siguen mis latidos correr por la vida. Y siguen surgiendo sentimientos que se vuelven heridas. Mi aliento reclama la huida. Y somos efímeros bajo un cielo salpicado de estrellas. Y somos niños jugando a ser viejos. Y somos caminos, somos huellas. Dime qué anhelas, qué sueñas, si yo todavía sonrío. Aunque los ojos me lloran. Y paso la prueba, pero me aplasta el cansancio. Y todos se alejan, pero me queda el espacio. Y tengo la fuerza, y tengo mis manos. Y tengo el poder de no perecer nunca. Aunque solo una medalla. Si se apaga la luz, se agrandan las sombras. Mi sed de vencer triunfará, sin importar que ellas tomen mil formas. Y vuelvo a estar conmigo, pero ya lo suponía. Y la virtud que consigo es el orden entre el desorden de la entropía. Suelto lo que me arraiga, tus ideas sombrías. Cambio mis tristezas por melodías. Y al final te dirás que sí podías. Y vuelvo a estar conmigo, pero ya lo suponía. Y la virtud que consigo es el orden entre el desorden de la entropía. Suelto lo que me arraiga, tus ideas sombrías. Cambio mis tristezas por melodías. Y al final te dirás que sí podías. Sigue los sueños soñándome. Mientras mis pasos I'm down.